Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante profundo del capítulo 2 del libro de Job. Un capítulo clave, sin duda. Totalmente. Tenemos como base un extracto que se titula Job, Sufrimiento, Amigos y Teología Reformada. Y se centra justo en eso, ¿no? En cómo la llegada de los amigos de Job cambia todo. Sí, pasa de ser una tragedia personal, que ya es terrible, a un debate teológico, digamos, muy complejo. Ya tenemos el contexto. Job perdió todo. O sea, bienes, hijos, incluso su salud. Está literalmente en cenizas. Una imagen desoladora. Y justo ahí, en ese punto tan bajo, aparecen tres figuras. Elifaz, el temanita, Bildad, su hita, y Zofar de Naamat. Personajes que van a marcar el resto del libro, prácticamente. Exacto. Y su llegada, según este análisis que estamos viendo, pues abre la puerta a las interpretaciones humanas del sufrimiento. Veremos cómo, desde esta perspectiva teológica particular de la fuente, sus respuestas, aunque quizás bien intencionadas, acaban siendo consideradas erróneas, profundamente erróneas. Es un punto central del análisis, sí. Nuestra tarea hoy es explorar juntos cómo este encuentro, que curiosamente empieza con un silencio muy potente, nos revela ideas sobre la compasión verdadera, los límites de nuestra sabiduría humana. Y los peligros, ¿no?, de aplicar fórmulas teológicas muy rígidas a los misterios de Dios. Justo eso. Todo basado en la interpretación que nos da este documento. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. Adelante. Hablemos primero de los amigos. El documento insiste en que no eran unos desconocidos, ¿eh? Eran gente importante. Sí, destaca sus orígenes, Elifaz de Temán, una zona de Edom famosa por su sabiduría. Se citan otros textos bíblicos que lo confirman. Ajá, Jeremías, Abdías, referentes en su época. Correcto. Y ahí, fíjate, la fuente introduce una tensión muy interesante. ¿Eran sabios? Sí, pero sabios según los criterios del mundo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, el análisis sugiere que esa sabiduría, aunque quizás basada en principios morales que en sí mismos no eran malos, carecía de algo clave desde la perspectiva reformada: la humildad. ¿La humildad? Sí, la humildad que nace del temor reverente a Dios. Es como una advertencia, ¿no? Puedes tener una teología muy correcta en papel, pero si no hay un corazón quebrantado, humillado ante Dios, eso puede llevar más al fariseísmo que a una piedad real. Qué interesante esa distinción. Y su reacción inicial al ver a Job, que debía estar irreconocible, ¿no? Es muy fuerte. Uf, sí, muy visceral. El documento describe cómo lloran a gritos, rasgan sus mantos, echan polvo sobre sus cabezas. Gestos que hoy quizá nos parecen exagerados, pero que tenían un significado profundo. Profundísimo. El análisis subraya justo eso. No eran formalidades. Eran la expresión más intensa de duelo y de shock en esa cultura del antiguo Cercano Oriente. ¿Lo de rasgar las vestiduras? Simbolizaba un alma desgarrada, como Jacob cuando creyó muerto a José, o David al saber de Saúl. Claro. Y lo de echarse polvo o ceniza encima era un signo de humillación extrema, de dolor profundo, una forma de decir, estoy contigo en lo más bajo. Es una empatía inicial muy, muy potente. Pero quizá lo más sorprendente y que el análisis destaca muchísimo es lo que pasa después de esa explosión de dolor. Exacto. Eso es lo que realmente llama la atención. Se sientan con él, en el suelo, en silencio. 7 días y 7 noches. Es difícil de imaginar. Totalmente. El texto bíblico dice la razón, porque veían que su dolor era muy grande. Y aquí es donde el análisis que tenemos ve un modelo increíble de compasión. Antes de hablar, estar. Justo eso. Antes de cualquier consejo, de cualquier explicación teológica, de cualquier intento de arreglar la situación, la simple presencia, acompañar en silencio, estar ahí. Punto. 7 días de silencio choca mucho con nuestro mundo actual, ¿no? Lleno de opiniones instantáneas, de soluciones rápidas para todo. Totalmente. El análisis lo contrasta fuerte con esta tendencia nuestra a llenar cualquier vacío con palabras, a dar respuestas rápidas, a veces incluso a juzgar o corregir antes de tiempo. Sí. El primer consuelo empiece con estar ahí, con empatía, no con teología ni con corrección. ¿Mencionas el ejemplo de Jesús? Sí, se evoca el caso de la mujer adúltera. Jesús primero está ahí, la protege, le ofrece gracia, ni yo te condeno. Y solo después viene la palabra de verdad, vete y no peques más. Ese silencio inicial de los amigos es un acto de profunda sabiduría y compasión. Aunque, como bien dices, y el análisis lo adelanta, ese silencio no va a durar. Lamentablemente no. Ahí está el giro dramático. Justo, porque el análisis nos advierte, ese silencio tan elocuente se va a romper. ¿Y de qué manera? En los capítulos que siguen, estos mismos amigos van a soltar unos discursos larguísimos. Uf, sí. Discursos que pretenden defender la justicia de Dios. Pero que terminan, según esta interpretación que seguimos, acusando injustamente a Job. Y peor aún, presentando una imagen distorsionada de Dios. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta teológica súper importante que la fuente aborda de frente. ¿Cómo puede ser, cómo gente que parece sabia, bien intencionada, cae en un error teológico tan garrafal al intentar explicar a Dios? Es la gran pregunta, ¿no? La respuesta que ofrece este análisis, y aquí se nota fuerte la teología reformada, está en la doctrina de la depravación total. Suena fuerte. ¿Qué significa exactamente en este contexto? No que todos seamos lo peor de lo peor todo el tiempo, supongo. No, no es eso. Significa que el pecado original ha afectado todas las áreas de la persona. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo está, digamos, manchado o afectado por el pecado. Nuestra capacidad de razonar, incluso sobre Dios, no es neutral. Incluso en personas de fe, en creyentes. Según esta visión teológica, sí. Incluso las personas regeneradas, las que han recibido una nueva naturaleza por gracia, siguen luchando con los restos del pecado en su mente y corazón. La santificación es un proceso, no un evento instantáneo completo. Entiendo. Por eso, Elifaz, Bildad y Zofar, aunque quizás fueran sinceros queriendo defender a Dios y ayudar a Job, terminan siempre, según esta fuente, construyendo un sistema teológico demasiado rígido. Demasiado simple. ¿Cuál es el error fundamental que señala el análisis? Su error básico, que el análisis machaca bastante, es aplicar una fórmula casi matemática. Si sufres mucho, es porque pecaste mucho. Punto. Asumen una conexión directa, causal y prácticamente exclusiva entre el nivel de sufrimiento de Job y algún pecado terrible y oculto que tiene que haber cometido. Como si no hubiera otra explicación posible. Exacto. Más adelante, Elifaz lo dice casi directamente. ¿Acaso perece el inocente? Para él, la respuesta es obvia. No. Por lo tanto, Job tiene que ser culpable. Creen que defienden a Dios, pero lo hacen desde un orgullo intelectual disfrazado de piedad, imponiendo su lógica humana a los misterios de Dios. Una lógica que, aunque parezca de sentido común, choca con otras partes de la Escritura. El análisis menciona un contraste muy claro en el Nuevo Testamento. Efectivamente. Trae a colación Juan 9, la historia del ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús con la misma lógica de los amigos de Job. Oye, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La misma pregunta, básicamente. Idéntica. Y la respuesta de Jesús rompe el molde. Ni este pecó, ni sus padres. ¡Bum! Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, un propósito totalmente diferente. Exactamente. Y ahí el análisis encuentra un punto clave. El sufrimiento no siempre es castigo directo por un pecado concreto. A veces, Dios permite o incluso orquesta situaciones dolorosas con un fin distinto. Un fin que tiene que ver con mostrar su gloria, su poder, su gracia, de formas que no esperamos. Eso sí que cambia la perspectiva. Y frente a esa teología tan cuadrada de sus amigos, ¿cómo reacciona Job? ¿Qué destaca el análisis sobre él? Lo que se resalta es la integridad de Job. Pero ojo, integridad en un sentido muy específico aquí. ¿A qué se refiere? A que, a pesar de la presión brutal de sus amigos para que confiese algún pecado oculto y así cuadren las cuentas, Job se niega, se niega a inventar culpas que no tiene. No miente para que lo dejen en paz o para encajar en su sistema. Exacto. Se mantiene firme en la verdad de su relación con Dios, una relación de confianza básica, de fidelidad, aunque no entienda nada de por qué le pasa todo esto. Y en esa firmeza, el análisis ve algo más profundo. Sí, ve una especie de anticipo, una prefiguración de Cristo. Se cita Isaías 53, el siervo sufriente. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Aunque Job sí habla, y mucho. Cierto, Job se hablará y cuestionará. No es un silencio literal como el del cordero. Pero su negativa a confesar falsamente y su confianza última en Dios, a pesar de todo el dolor y la confusión, se ven como un reflejo de esa confianza radical de Cristo en la justicia del Padre, incluso en medio del sufrimiento más extremo e injusto. Hablando de sufrimiento, el texto describe una soledad tremenda en Job, incluso con los amigos ahí sentados. Su esposa ya le dijo que maldijera a Dios, sus hijos murieron, los sirvientes desaparecieron, y pronto los amigos se volverán acusadores. Es una soledad casi total. Abrumadora. ¿De dónde saca la fuerza para no tirar la toalla, para no abandonar su fe? Aquí es donde la fuente que estamos analizando introduce otra doctrina clave de la perspectiva reformada, la seguridad eterna, o también llamada perseverancia de los santos. ¿Y eso qué implica para Job? La idea fundamental es que la fe de Job, esa fe que lo mantiene conectado a Dios, no depende en última instancia de su propia fuerza de voluntad, de su carácter moral o del apoyo de la gente que claramente le falla. ¿Entonces de qué depende? Su fe está anclada en algo mucho más sólido, en la fidelidad de Dios mismo. Dios es fiel aunque Job flaquee. Exacto. El análisis lo plantea así. Job se aferra a Dios como puede, en medio de la tormenta, pero lo más importante es que Dios, por su pacto, por su gracia soberana, se aferra a Job. Dios no lo va a soltar. Así que su perseverancia no es tanto mérito suyo. No principalmente. Se ve como un don divino, como una obra de Dios en él. Se cita Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Job, desde esta óptica, es un testimonio vivo de que la fe verdadera, aunque la prueben hasta el límite, es sostenida y preservada por la mano de Dios. Eso le da una dimensión distinta a la resistencia de Job. No es solo un héroe estoico. Para nada. Es un hombre sostenido por la gracia. Y el análisis va incluso más allá. Sugiere que este sufrimiento tan terrible de Job tiene un propósito que lo supera a él mismo, ¿no? Exactamente. Conecta el sufrimiento de Job con la escena del cielo que vimos en el capítulo 1. ¿Recuerdas? Satanás, el acusador, básicamente le dice a Dios, «Claro que Job te sirve. Mira cómo lo tienes. Quítale todo y ya verás cómo te maldice en tu cara». La apuesta cínica de Satanás. Justo. La acusación es, «Nadie ama a Dios por quien es él, solo por lo que da. Es un amor interesado». ¿Y Job? Job, al mantener su integridad, esa fidelidad básica a Dios, a pesar de perderlo todo, refuta esa acusación. Delante de toda la corte celestial, Job demuestra que sí existe una fe desinteresada, una fe que busca a Dios mismo, la comunión con él por encima de las bendiciones o del bienestar. O sea que su sufrimiento personal tiene un impacto cósmico. Exacto. Adquiere una dimensión mucho mayor. ¿Y esto cómo se relaciona con la teología reformada sobre el propósito de la vida? Bueno, el documento lo vincula directamente con el principio de que el fin principal de la salvación y de la vida del creyente no es solo la felicidad humana, aunque pueda ser una consecuencia, sino la gloria de Dios. ¿La gloria de Dios como fin último? Sí. Se menciona Efesios 1, que dice que fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Job, sin siquiera saber el drama celestial que protagoniza, cumple ese propósito supremo. Su sufrimiento vivido con integridad se convierte en un acto de adoración silenciosa que glorifica a Dios ante los ángeles y desmiente al adversario. Y en ese sentido, el análisis ve su sufrimiento como... como una sombra, una prefiguración del sufrimiento de Cristo en la cruz, que es visto como el acto supremo de obediencia y adoración, donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraron y que resultó en la máxima gloria para el Padre y en nuestra redención. Es una perspectiva muy, muy profunda. Ahora, es importante no idealizar a Job, ¿verdad? ¿verdad? El propio análisis nos recuerda que lo que viene después en el libro no es precisamente un camino de rosas. Para nada. Es crucial no quedarse con una imagen de Job como un santo estoico, imperturbable. El documento insiste en eso. ¿Qué pasa después? A partir del capítulo 3, Job se desata. Va a lanzar un lamento desgarrador. Va a maldecir el día en que nació. Expresará una angustia existencial brutal. Va a cuestionar a Dios. ¿Y de qué manera? Con una vehemencia que nos puede parecer hasta chocante. Le va a exigir respuestas a Dios. No se guarda nada, ni el dolor ni las dudas. Y aquí viene una de las conclusiones más liberadoras quizá del análisis. Esa lucha, esa honestidad tan cruda, no se ve como falta de fe. Todo lo contrario. Es sorprendente, pero es así. Lo que el análisis enfatiza es que Job, en medio de toda su agonía y sus preguntas airadas, nunca rompe la relación con Dios. No cae en el ateísmo, digamos. Exacto. No niega que Dios exista o que sea soberano. Su lucha no es contra Dios, como una rebelión final para separarse de él. Es una lucha con Dios. Dentro del marco de una relación que, aunque esté tensa hasta el extremo, dolorosísima, sigue ahí. Y esa lucha con Dios es fe. Ahí está la paradoja que la fuente considera clave. Esa lucha honesta, esa queja que le lleva a Dios, ese presentarle toda la confusión y el dolor sin filtros, se presenta como una forma profunda y auténtica de fe. ¿Por qué? Parece contradictorio. Que solo alguien que cree de verdad en Dios, en su poder, en que Él importa, se toma la libertad o la necesidad de luchar con Él así. Es una fe que se niega a conformarse con respuestas fáciles, que se aferra a Dios incluso cuando no lo entiende en absoluto. De esto, el análisis saca una lección muy práctica para hoy, ¿no? Sí, una implicación que considera liberadora. El mensaje es: no hace falta fingir. No hay que ponerse una máscara de fortaleza o de paz si uno está destrozado por dentro. No hay que callarse las preguntas difíciles por miedo a ofender a Dios. Exacto. La lectura de Job, que ofrece esta fuente, sugiere que podemos llevarle todo nuestro lío interior, las lágrimas, los gritos, las preguntas sin respuesta, directamente a él. Se hace referencia a Hebreos 4, que nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Para encontrar misericordia. Y ayuda en el momento oportuno, porque tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que entiende nuestras debilidades. La idea es que en ese trono nos espera un padre compasivo, no un juez listo para castigarnos por ser honestos en nuestro dolor. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que hemos explorado con este análisis del capítulo 2 de Job, vimos llegar a los amigos, ese silencio inicial tan valioso como compasión pura. Pero también la advertencia. Cuidado con la teología rígida, por bien intencionada que sea. Puede fallar y herir. Vimos la integridad de Job, cómo se niega a mentir sobre su culpa. Y cómo su aguante se ve desde esta óptica como algo sostenido por Dios, no solo fuerza humana. La seguridad eterna, sí. Y la idea de que su sufrimiento tenía un propósito más grande, la gloria de Dios en esa disputa cósmica. Y quizás uno de los puntos más fuertes que sale de esta interpretación es validar la lucha honesta, sí, que pelear con Dios, llevarle las quejas, la confusión, puede ser una expresión de fe más real que una aceptación callada, pero quizá desconectada del dolor. Eso nos deja con una reflexión final que sugiere el propio análisis. Si esa lucha honesta con Dios, tipo Job, con sus preguntas incómodas, su dolor sin censura, se ve como una forma de fe válida, incluso profunda, ¿cómo podría eso cambiar la manera en que la gente vive su propia espiritualidad cuando llegan las crisis? Y yendo un poquito más allá, ¿qué significa de verdad estar presente para alguien que sufre? ¿Ya ha superado ese silencio inicial tan valioso de los amigos? ¿Cómo acompañamos a otros en su lucha honesta, sin caer nosotros mismos en las respuestas fáciles o los juicios rápidos que el libro de Job precisamente critica? ¿Da para pensar, eh? Definitivamente. Es algo sobre lo que vale la pena seguir reflexionando.